más todo. Continuamos en este Entre Mate y Mate de miércoles, 11:26 minutos. Escuchábamos ahí parte, fragmento de ese documental de Martín Granovsky, de hace 3 años, ¿no? Cuando se cumplían los 10 años de aquel no al Alca, histórico momento de, como decía uno de esos referentes, de los debates profundos que se dieron en la América Latina, cuando hablábamos de, bueno, de nuestra propia identidad, de soberanía, de identidad, de desarrollo. Bueno, había otros temas en debate con muchas pendientes, por supuesto, pero en ese momento se dio pie a la dignidad de América Latina. Hoy vemos, como decíamos, los efectos de lo que hubiera sido el ALCA aprobado, es decir, este flujo sin límite de los capitales fugando nuestras riquezas, nuestra producción, dejándonos, bueno, como estamos, no hace falta dar detalles. Acaba de llegar de Brasil, de Río de Janeiro, después de vivir la experiencia de ese balotaje que va a quedar también en la memoria de la América Latina en Brasil. Pablo Sigismondi, buen día, Pablo. Hola, queridísima gente, un gusto saludarte, un gusto saludarlos a todos ustedes, un gusto nuevamente salir al aire después de un par de semanas, ¿no? Sí, bueno, con me imagino con la mochila llena de experiencias, de vivencias allí por Brasil y, bueno, a recuperar fuerza, porque me imagino que también debe ser, bueno, un golpe, ¿no? Un shock lo que se vivió por allá. Y si querés, te propongo que nos resumas un poco, bueno, cómo fue esos días posteriores y bueno, y después contextualizarlo con aquel momento histórico, ¿no?, que vivimos en el 2005 en Mar del Plata. Sí, creo que lo que sucede y lo que está sucediendo en Brasil es casi un calco de lo que hemos vivido y lo que vamos viviendo en nuestra Argentina y en la mayoría de los países latinoamericanos, donde hay un retroceso muy grande de los gobiernos populares y un avance simultáneamente cada vez mayor de los gobiernos ligados justamente a lo que estás mencionando, es decir, a la posibilidad de hacer un ALCA. Yo creo que ahora el enorme riesgo que corremos es que este aniversario del ALCA se está concretando de manera electoral por gobiernos que han hecho y están haciendo del neoliberalismo su base de campaña. Y creo que es también un momento, si algo me ha dejado de la elección de Brasil, es el hecho de reflexionar mucho sobre nuestros propios errores, que creo que aquí falta la autocrítica y falta la posibilidad de ver en qué nos hemos equivocado para que una mayoría electoral muy clara, porque en el caso de Brasil es muy clara, sí, de gente que atraviesa todos los estratos sociales, te diría, Federico, de la gente que vive en la favela hasta la gente que está más acomodada socialmente. Ustedes saben, Brasil tiene una fractura desde el punto de vista de, te diría, de las castas, porque prácticamente se puede hablar de castas en la sociedad, muy marcada, muchísimo más que la nuestra, y probablemente nosotros también en eso vamos camino con este tipo de políticas a hacer un poco lo que ellos son. Hay que meterse mucho también, te diría, en la psiquis y en el contexto histórico de Brasil para poder entender mejor, porque si no uno queda en estos análisis que avanzó un candidato fascista y que los medios de comunicación, evidentemente, sin ninguna duda, jugaron un rol protagónico a la hora de permitirle el triunfo en el balotaje a Bolsonaro, pero uno queda con estos clichés ideológicos que son muy, te diría, muy buenos para analizarlo en una mesa de café, pero que en realidad no sirven para entender lo que pasa. Sí. Yo tuve la oportunidad de estar 15 días en Brasil, estuve una semana, llegué una semana antes del balotaje, conversé después del balotaje con mucha gente, me enriquecí muchísimo con andar en bicicleta todo el día y hablar con toda la gente, porque el brasilero es una persona extraordinariamente cordial, extraordinariamente pacífico. Yo es la primera vez que visito Brasil, así que para mí ha sido todo un cúmulo de experiencias nuevas, incomparables con otros lugares del mundo. Y te diría que en este andar en bicicleta, en andar por la calle, en conversar con gente que estaba limpiando las veredas, barriendo la calle, en conversar con una persona que está manejando un Uber, en conversar en el colectivo, en conversar en la plaza, y con infinidad de personas comunes y corrientes que uno iba encontrando, que vas encontrando así, de muchos de ellos haciéndole incluso videos y reportajes. La mayoría decían, yendo a la favela de Rocinha, que es la más grande de América Latina, probablemente una de las más grandes del mundo, Sí. con tal vez más de 200.000 personas viviendo allí, y allí también ganó Bolsonaro. Entonces, por eso digo que hay que hacer un análisis muchísimo más profundo de qué hemos fallado, por un lado, y un análisis muchísimo más profundo de qué ofrece la derecha para que gente que sabemos nosotros a priori va a ser perjudicada por un gobierno neoliberal, como ya nos está sucediendo, sin embargo, esa misma gente vote a su verdugo. Esto es lo verdaderamente increíble, porque no podríamos decir que Bolsonaro ganó en las capas medias y altas de la sociedad, porque si no, de ninguna manera hubiese podido triunfar en el balotaje, por ejemplo. Sí, pues hay No que... podríamos dejar de mencionar que la prensa no ha jugado un papel independiente y que la prensa está al servicio de la dictadura, está al servicio del fascismo, evidentemente. Esto no cabe ninguna duda. No podemos dejar de decir que Lula es un preso político. Claro, sí. Ninguna duda. Pero lo muy increíble y muy difícil de entender es que la misma gente que hace 2 meses, 3 meses, 5 meses atrás, hubiese votado sin ninguna duda por Lula, de presidente, por el Partido de los Trabajadores, terminó apoyando a Bolsonaro y a toda su ideología y su política. Esto es lo difícil de conectar. Y acá es donde yo creo también que cuando uno hace una visión demasiado ideologizada de la situación y cuando uno no entiende, por eso digo, nuestros propios errores, los errores de la clase dirigente y sobre todo cuando uno no entiende la psiquis popular, evidentemente quedamos en eso de que triunfó el fascismo, avanzó el fascismo y todos estos clichés que vuelvo a repetirte son absolutamente verdad, pero que no terminan de hacernos entender Sí, es lo verdad. otro. No alcanzan y venimos diciendo acá, primero, totalmente de acuerdo con la falta, si no ausencia, por lo menos insuficiente autocrítica de todos aquellos que participan, participaron o piensan participar de algún espacio de gobierno popular o de gestión o incluso de gestión de organizaciones comunitarias que también tenemos una responsabilidad en la construcción de alternativas de gobierno. Por otro lado, que venimos diciendo acá, evidentemente fue un voto y empieza a darse este fenómeno, un voto por empatía, porque como vos decís, el mismo votante que iba por Lula, no por el PT, por Lula, fue por Bolsonaro, tampoco por el partido de Bolsonaro, que no existe prácticamente. Hay un voto que se juega en una empatía, en una credibilidad, que bueno, unos jugaron mejor, obviamente, ahí sí juegan los medios de comunicación, las redes sociales y estas cuestiones. Pero vos sabés que me tocó conocer La Rocinha también, esta favela impresionante. Fui también en carácter de periodista a preguntar, a charlar, la recorrí y me preguntaba cuánto, y te lo pregunto también para ponerlo sobre la mesa, cuánto tiene que ver, porque esto puede definir también algún futuro, incluso en la Argentina, el evangelismo, pero no solo por a ver si determinado pastor apoyó, sino hay una reconfiguración, porque esto sí es específico de Brasil, acá tomamos la Iglesia Universal y el evangelismo de Brasil, importado de allá, son los creadores un poco de ese fenómeno, y bueno, lo estamos viendo hoy. en un avance. ¿Esto cuánto tiene que ver? Y también la otra pregunta que te dejo es si por ahí allá impactó de manera muy rápida, o en todo caso no llegó a impactar, esta lucha del feminismo, porque a lo mejor acá lo tenemos un poco más naturalizado, pero me parece que en Brasil fue un shock, digamos, cerró más a la cultura brasilera, que todavía tiene un machismo muy arraigado. Tal cual, efectivamente, una de las de los fenómenos para entender la cultura y la psiqui brasilera, entender el asunto del machismo y entender que ese asunto del machismo viene de la época de la colonización portuguesa y del propio accionar de Portugal a lo largo de siglos, que fue, por supuesto, heredado primero por el imperio y luego por la República en Brasil. Y que parecen tus dos preguntas parecieran desconectadas y sin embargo están absolutamente unidas, porque y justamente el avance del feminismo, el avance de la toma de conciencia de las minorías sexuales, de los colectivos de las minorías, el avance de derechos para gente que normalmente vivió marginada o vivió en las sombras, los distintos colectivos, la cuestión del aborto también, la cuestión de derechos de la mujer, es exactamente la bandera, y acá viene, por eso digo, la unión de tus dos preguntas, es la bandera que han levantado las iglesias evangélicas y especialmente la Iglesia Universal a la hora de decir hay que votar a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque Bolsonaro representa la tradición. Bolsonaro representa el macho. Sí. Bolsonaro representa la sumisión de la mujer. Bolsonaro representa nuevamente la familia tradicional, y no todo esto que se ha construido desde los movimientos y de la conciencia social en los últimos 20 o 30 años. Es decir, Bolsonaro representa exactamente muy bien, y acá vuelvo a la unión de las dos preguntas tuyas, esa contraposición a la postura liberal de la minoría, de permitir derechos y demás. Y eso es justamente lo que toma, y él muy bien lee, creo que es muy astuto Bolsonaro, pensar que es una persona caída del catre que ganó la elección es simplificar muchísimo las cosas. Bolsonaro ha sido más de 20 años diputado, es una persona que conocí su casa ahí en Río de Janeiro, en las afueras del río, cerca de la Rocinha, en la playa de Tijuca, en la barra de Tijuca. Es una persona que ha construido una imagen de líder popular, te diría, muy simple, muy espartano, muy elemental. Sus imágenes de campaña son un tipo tomando agua en un vaso de plástico, en una casa con un mantel arruinado. Él ha construido una imagen de líder popular, una imagen de una persona que quiere restablecer los valores de la sociedad, los valores cristianos, y justamente una de sus pilares fue acercarse él y hacerse bautizar en la iglesia, en las iglesias evangélicas y en las iglesias electrónicas, para poder captar ese voto de protesta que hay dentro de la sociedad a toda esta nueva forma de obtener derechos. Y lo unió a esto de una manera también muy, te diría, increíblemente eficaz con los hechos de corrupción, que acá también es donde, somos un espejo. Es decir, él utilizó el antipartidismo, él utilizó muy bien las redes sociales, utilizó muy bien las fake news, las noticias de mentira, pero utilizó también toda la campaña de la corrupción, del petrolado, del lavallato, que son hechos reales. Ojo, esto también es importante. Claro. O sea, los hechos de corrupción en Brasil ligado al lavallato son indudables. Sí. Eso lo dice lo dice desde la dirigencia hasta el último. Por supuesto, podemos poner en tela de juicio, vuelvo a repetir, no quiero ser malinterpretado, la situación de Luna y demás, pero los hechos de corrupción que sucedieron en los gobiernos y la caída de la economía y demás, unido a esto otro, de restaurar de alguna forma la familia tradicional, de los valores tradicionales, etcétera, dio un resultado espléndido. Claro, sí, sin duda no se puede seguir negando la corrupción en los gobiernos porque es intrínseca al propio sistema y a los modelos políticos y democráticos que tenemos. No niega las persecuciones políticas que también en la Argentina se producen y que es necesario reconocer, pero es necesario reconocer quiénes estuvieron y quiénes se llevaron, como lo venimos escuchando aquí y se ha instalado muy rápidamente también, por lo menos en una parte del electorado que estaba esperando, necesitando figuras como Juan Grabois y algunos que, bueno, salen a decir, está bien, bancamos los gobiernos populares, pero saquemos la corrupción y quienes están manchados no pueden volver. Bueno, parece que es parte de los requerimientos de un nuevo proceso que pueda tener nuevamente aires populares en América Latina. Pablo, muchísimas, muchísimas gracias por estos testimonios que nos venís dando. Me imagino que esa visita a Brasil, siendo tu primera vez, te va a haber dejado infinidad de fotos, también de imágenes y de notas que vamos a seguir compartiendo. Encantadísimo. Decirte que es muy importante cómo se trabajó desde los medios de comunicación y de la propia campaña. Fíjate que está todo tan intrínsecamente ligado. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Haddad, un intelectual brillante, una persona con la cual uno puede analizar durante horas cualquier fenómeno social, un dirigente político de primera línea, pero hoy en día la sociedad ya no necesita ni busca eso. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Ya no quiere un discurso de una hora. La sociedad hoy no quiere una explicación, quiere hechos concretos. Bolsonaro se basó en tuitear frases. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a terminar con la criminalidad, vamos a terminar con los gays, vamos. Y frases contundentes y muy cortas, que si vos quisieras tener un debate con él es imposible porque es una mente muy elemental. Uh-huh. Claro. Y esta mente elemental de falta de conocimiento, de falta de análisis, es un poco la que lleva, por supuesto, los medios de comunicación, la educación, etcétera, y que basaron, como te digo, en el miedo. Una de las características de la Iglesia Universal es el miedo al castigo y el miedo a Dios. Y cuando vos a esto lo intrincás políticamente, ha dado este resultado verdaderamente fabuloso. Espero, Fede, toda la gente, me parece que podríamos armar con Viaraba alguna actividad. Sí. Tengo muchísima cantidad de material para sistematizar, entrevistas, fotografías, etcétera. Podríamos armar una actividad allá en Capilla o en algún lugar y pudiéramos justamente conversar todos estos temas. Muchas gracias. Sin duda, ya nos ponemos en campaña, Pablo, y lo hablamos, pero me parece importantísimo que toquemos estos puntos, así que te agradecemos mucho. Un abrazo grande. Igualmente a ustedes, gracias de corazón. Hasta pronto. Hasta pronto. Pablo Sigismondi pasaba en el aire de una radio, muchas voces.